decirle a los que te escuchen lo que no dice la radio, lo que no escriben los diarios y no va en televisión. Decirle que la palabra de los pobres solo corre boca a boca, de uno en uno, con trabajo y con amor. Decirles que hay que pararlos, que vienen de todos lados, agarrados en el lomo de la globalización. A las 10 de la mañana y 8 minutos miramos a la campaña de la izquierda rumbo a las internas. Hay actividades variadas este fin de semana, como les contamos en el arranque también. Y ahora vamos al cerro para conocer lo que va a haber en materia precisamente de actividad de la Unidad Popular, frente de trabajadores y sectores que la integran. Tenemos en línea a Robert Cacho Piña, de la agrupación del Cerro, del 26, de Unidad Popular Frente de Trabajadores. ¿Cómo estás, Cacho? Buenos días, compañeros. Y bueno, como siempre, antes que nada, un saludo al colectivo, a la radio y a toda la audiencia. Y un agradecimiento a todos por la posibilidad de transmitir todo este tipo de actividades, ¿verdad? Bueno, mañana, sábado 8, como decías, solicitamos a todos los compañeros, militantes, simpatizantes y vecinos en general, a juntarse en la Feria del Cerro, en uh-huh. Perú y Puerto Rico, donde vamos a realizar una movida con los principales candidatos de nuestra lista, Eduardo Rubio y Romy Silva. Y bueno, y además vamos a contar con la presencia de la fórmula de UP, FT, Frente de Trabajadores, que está integrada con la presentación de ellos, con Gonzalo Martínez como candidato a presidente, y está Andrea Revuelta, candidata a la vicepresidencia. Ahí se va a conversar con la gente, con los comerciantes y los puestos de la zona, además de repartir material informativo, y ya tendremos también la posibilidad de repartir las listas. El encuentro va a ser a partir de las 10 de la mañana, en ese punto donde dijimos, Puerto Rico y Perú. Bien. Y otro grupo de compañeros, ya de las 9, nos vamos a concentrar en el local Mario Laya, de la agrupación Hugo Dermit. Para los que no conozcan, es en Camino Civil 4318, casi Carlos María Ramírez, ¿verdad? Sí. Y bueno, realizando un poco las tareas de finanzas, con la venta de chorizos, hamburguesas y alguna empanada, además del reparto también de listas, a partir de las 12:30 después se va a realizar una reunión de agrupación para ir ya viendo la parte organizativa para las elecciones internas, que ya la tenemos arriba, ¿no? Claro. Por eso pedimos a todos los compañeros, militantes y simpatizantes y vecinos, que es muy importante la participación, ya que siempre hacen falta abrazos en esta situación, en estos casos, y que hay muchas formas de participar, ya sea repartiendo listas desde su casa, y bueno, y además la necesidad de algún compañero para que pueda ayudar a la acreditación de las listas, ya que, como sabemos, en la interna la corte no reparte las listas, no tenemos claro. que hacernos cargo los partidos políticos, ¿verdad? Y bueno, la distribución de las listas en esa tarea no es complicada, la acreditación, digamos, no es complicada, que no se asusten. Y no vamos a exigir tampoco que la gente recorra locales haciendo grandes distancias, ¿no? La tarea, sino que nos puede dar una mano diciendo que cada uno, bueno, yo voto en tal lugar, y podemos aprovechar esa persona que vota en ese lugar y de repente hay 4 o 5 circuitos, y pedirnos que colabore de esa manera, acreditando la lista, ¿no? Claro. Nosotros tenemos lo que es la zona del cerro, tenemos más de 150 locales, y son cerca de 30, al revés, de 30 locales y unas 150 circuitos de la que vamos a tener que acreditar. Uh-huh. Así que los esperamos a todos y estamos a la orden. Mi teléfono es 094-565-498 para poder evacuar alguna consulta o ponerse a la orden, ¿no? Claro, les toca al cerro, a la militancia de la UP, Frente de Trabajadores, de alguna manera abrir todo este calendario de actividades que son como Unidad Popular. Sí. Frente de Trabajadores, estos desembarcos, ¿verdad? Es decir, exacto, con la participación de todos los sectores que integran esta alianza de izquierda. Exacto. Que van a estar mañana recorriendo la feria, como vos decías, junto a Gonzalo Martínez, y después se da esa charla que es como, es una invitación de la lista 326. De la lista 326, exactamente, en el local nuestro. Ahí está. Bueno, y ese local además viene trabajando hace tiempo, como vos decías, tienen incorporado ya la tarea de ventas de comida, por ejemplo, para finanzas, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, nosotros todos los sábados a partir de las 9 de la mañana estamos ahí, estamos más o menos hasta las 14 horas, siempre estamos ahí. Y bueno, en estos días creo que se va a incrementar un poco más porque, bueno, por la situación que estamos viendo, ¿no? Con respecto a lo que se nos viene. Claro, claro. La idea mañana es entonces concentrarse en ese punto que decías de la feria. Exacto, y Perú y Puerto Rico. Recorrer la feria volanteando. Conversando con los puesteros, la gente en sí, o sea, que quiera conocer la fórmula. Creo que va a haber algún... se va a poder encarar a Gonzalo y a, claro, y a para, claro, para bueno, hacerles preguntas y la gente sacarse un poco la... Que darnos a conocer, ¿verdad? Exacto, y son muy importantes estas actividades directas de contacto con la gente, teniendo en cuenta lo que viene siendo la campaña, ¿no? Que comentamos todos los días acá en la radio, Cacho, de que son de respuestas, reacciones y de intercambios de declaraciones a través de la prensa, y muy lejos de los temas concretos que preocupan a la gente o que la gente puede hablar precisamente en una feria, por ejemplo, ¿no, Cacho? Sí, porque propuesta prácticamente no hay. O sea, la gente ya está cansada de críticas y, bueno, tenemos que demostrar las propuestas que son viables, que son posibles. Y, bueno, más allá que a veces algunos dicen, no, se quedaron en el tiempo, ¿no? En el tiempo nos quedamos. El mundo cambió, pero lamentablemente es cierto, cambió, pero para mal, no para mejorar. Claro. Después dijiste a las 10, sobre 10 y media es la... Sí, entre 10 y 10 y media es el encuentro allí en Perú y Puerto Rico, y 12:30, después que se termine la actividad ahí, en el local nuestro. Bien. En Camino Civil 4318, casi Carlos María Ramírez. ¿Y ese va a ser un punto donde van a tener las listas de todos los sectores, por ejemplo, Cacho, ahora para las internas? Esperemos que sí, nosotros ya sabemos que algunas ya están prontas, así que pensamos que vamos a tener todas, esperemos que los grupos que vengan, que también traigan su lista para dejarnos y poder repartir todas las listas, ¿no? ¿Y querés repetir el teléfono para gente que se quiera poner en contacto ahí en el cerro? Sí, 094 565 498. 498, muy bien. Bueno, va a ser una buena jornada sin duda, además de ahí se va a estar difundiendo, también replicando en las redes lo que se haga en la feria y en la charla también, en esta multiplicación de actividades que, como vos señalabas, es necesario hacer rumbo a esta primera etapa, que son las de las internas, y de dar una mano en concreto también para que nadie que quiera votar, que quiera manifestar su apoyo, quede sin hacerlo por no tener la lista, ¿no? Porque recordar siempre que va a haber cientos de listas en el cuarto de votación, lo que va a ser complicado el tema de buscarlas ahí adentro, ¿no? Sí, es importante que vaya la gente con la lista. Y recordar otra cosa, porque a veces he escuchado yo decir, bueno, está, la Unidad Popular tiene un solo candidato, ¿para qué vamos a votar? Pero recuerden que tenemos que tener más de 500 votos para que nos habilite para poder después participar en octubre, y después en noviembre, ojo, también en octubre y en noviembre. Porque es lo que, la esperanza es lo último que se pierde, capaz que alguna sorpresa damos y estamos en noviembre también. bueno, muy bien. Así que, gracias, Cacho, saludo a toda la barra por ahí, que bueno, sean buenas actividades. Bueno, gracias, y aparentemente, por suerte, el tiempo parece que va a acompañar. Y bueno, y como siempre, muchas gracias de nuevo a la radio por la posibilidad de difundir todo este tipo de tareas en las causas populares. Para eso existe esta radio. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, gracias, Germán, un abrazo. Globalizando el despojo, globalizando la trampa de un mundo sin corazón. Boca a boca es el correo del pueblo, boca a boca va corriendo la verdad. Boca a boca, la consigna está en el viento. Boca a boca va llamando a despertar.